Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Con un fuerte abrazo iniciamos una nueva jornada informativa aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM. Como siempre, un gusto acompañarles en horas de la mañana, quizá tal vez en horas del desayuno, en el momento en el cual usted se desplaza a su lugar de trabajo, de estudio. Esa es nuestra intención, acompañarle con toda la información artística y cultural. Damos la bienvenida también a Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Andrés. Buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a Zona Cultura, tu programa informativo cultural. Las recomendaciones siempre en estos tipos de situaciones de tránsito: por favor, a los señores peatones, respetar las señales de tránsito, utilizar el paso cebra, los puentes peatonales, y a los señores conductores también respetar las señales de tránsito para que no haya algún accidente. También tenemos información en el AMT. Darío, ¿tenemos información? Sí, por supuesto, ya les vamos a dar a conocer. Primero queremos recordarle que tenemos una mañana bastante fría. Hoy realmente las 6 de la mañana parecía como si fuesen las 5 de la mañana. Así que a recordar, a ver bien la hora, estar muy pendiente de la puntualidad. Tenemos 12 grados centígrados en la capital de los ecuatorianos. El máximo será para hoy de 18 grados y el mínimo bajará hasta los 9 grados centígrados. Presencia de lluvias, por supuesto, en un 40% es lo que nos dan a conocer los aplicativos en el día de hoy. Así que tener mucha precaución las personas que se desplazan de forma especial por el sector oriental de la capital de los ecuatorianos. Recuerden que en la avenida Simón Bolívar, lo que corresponde al sector de Guápulo, también la González Suárez, siempre existe presencia de neblina, así que a tener mucho cuidado. Encienda las luces e incremente la distancia entre los automotores. Sin embargo, pese a la presencia de la lluvia, de la neblina, del frío en la capital, también tendremos presencia de la radiación ultravioleta. El INAMI nos da a conocer que para el día de hoy, 20 de febrero, los puntos de radiación ultravioleta en la región interandina, donde está situada la ciudad de Quito, estará mediando entre 8 y 10 puntos. Así que a tener también cuidado. Nos cuidamos del frío, de la lluvia, pero también de los rayos ultravioletas de la ciudad de Quito. Bueno, y estamos en miércoles. El miércoles corresponde la restricción vehicular pico y placa a todos los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6, para que ellos lo puedan tener en cuenta. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, el pico y placa está trabajando, está operando, y la segunda jornada del día es desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga muy en cuenta eso para los automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6, sean vehículos de otras provincias, así como también motocicletas. Nos vamos ya con las novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Andrés, por favor, ¿qué tenemos? Al momento, contraflujos activos en la avenida Mariscal Sucre, autopista General Rumiñahui, Venezuela y Velasco Ibarra, todo con normalidad. Así es, podemos observar en las imágenes absoluta normalidad hasta este momento. Así esperamos que se mantenga eso, sin accidentes, sin ningún tipo de novedad que ponga en riesgo las vidas de los peatones, también de los conductores. Algunas que otras novedades en cuanto se refiere al EQ911, en cuanto a las provincias del norte, nos referimos a vías y a la vía Ibarra, Otavalo. Lo que corresponde a Carpuela, Juján, está completamente habilitado. No existen mayores novedades en ese sector. Así que le invitamos a que tome las debidas precauciones para esta mañana fría y que se mantenga con nosotros aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hoy tenemos una agenda completamente llena, apretada, para hablar de artes plásticas, de artes escénicas, de música, en fin, y eso le contamos en este momento. Titulares en Zona Cultura. Y bien, este miércoles le contamos que el 20 de febrero se conmemora el Día del Abogado Ecuatoriano, para que se rinda homenaje al hombre y la mujer prestigiosos en las ciencias jurídicas y universales. En este día saludamos a todos los abogados de nuestro país. Un fuerte abrazo para ellos. El Carnaval de Guaranda trajo su alegría al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador ya cuenta con el primer bosque de luz de América Latina. Libro Tu Voz, Tu Palabra se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Colegio Quito desarrolla el tercer concurso intercolegial de danza folclórica, esto en el marco de sus 50 años al servicio de la educación. Taller Internacional de la Voz, La Propia Voz, se apertura este sábado y domingo en la Casa de la Cultura. Ecuador explora en Israel nuevos mercados para el turismo del país. Cine Club de la Casa Amores Líquidos y Reales arrancó en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ballet Nacional del Ecuador presentó anoche su obra Transitando, lo mejor de la danza jazz. Orquesta de Instrumentos Andinos se presenta en el Teatro México para dar vida a los instrumentos de nuestra tierra. También cerrando esta emisión, les contaremos que la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito presenta el concierto de gala en el que la percusión será la protagonista. En nuestro espacio de opinión y entrevista, tome en cuenta que esto inicia desde las 8 de la mañana. Estaremos con diferentes invitados, diferentes temas. Estaremos hablando sobre el encocado más grande. Para hablar sobre este proyecto gastronómico que lleva adelante la Fundación Apoyando Ecuador, nos acompañará Stephanie Gallardo, quien estará contándonos sobre el objetivo de realizar este tipo de plato y que tiene un fin social. También nos acompañará el artista Lu Mirando, nos visita para conversar en vivo sobre sus proyectos musicales en la ciudad y en el país. Y como ya es costumbre por esta época de elecciones, estaremos recibiendo la visita de Diego Salgado, candidato a la prefectura de Pichincha, quien nos acompañará en la cabina para hablar sobre las propuestas culturales y artísticas que tiene para la provincia en estas elecciones. Gracias por ser parte de la propuesta informativa de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siga con nosotros, vamos ya a iniciar en este momento, 7 de la mañana y 8 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana y 9 minutos. Cada 20 de febrero de cada año se conmemora el Día del Abogado Ecuatoriano en homenaje al jurista, profesor, literato, publicista y escritor Dr. Luis Felipe Borja. El abogado debe amar su profesión, debe ser leal tanto al cliente como al adversario, y también a la propia ley, luchar por la justicia, trabajar duramente, tolerar y tener paciencia. Abogado es la persona amante de la paz, que se ha especializado en ciencias jurídicas, dedicado moralmente y éticamente a la defensa de las partes procesales que intervienen en un juicio. Asuntos judiciales y administrativos. Ofrecen además asesoramiento en el área pública o privada. Pero este día es del abogado ecuatoriano, dictado el 20 de febrero de 1945, cuando un grupo de juristas de renombre integrantes de la Academia de Abogados de Quito se reunieron para conmemorar el primer centenario del natalicio del jurista, profesor, literato, publicista y escritor, el Dr. Luis Felipe Borja. Y fue allí donde se instituyó el 20 de febrero de cada año como el Día del Abogado Ecuatoriano. con la intención de rendir homenaje justo a los hombres y mujeres que cumplen la sagrada misión de defender los derechos e intereses individuales y colectivos de sus semejantes. Wilson Barzola habla sobre los abogados en este día. Mis felicitaciones y los augurios complacientes para todos los colegas del país de mi patria, el Ecuador, en el Día del Abogado Ecuatoriano. Es importante establecer que la profesión del derecho es una ciencia que maneja el profesional varón y la profesional mujer para la defensa de las diferentes causas que se ponen en conocimiento del profesional. El abogado es el profesional, llamado a defender la causa de quien requiere el imperio de la justicia ante un hecho o un acto que ha lesionado la vigencia de la ley. Por este motivo, el profesional de derecho debe siempre actuar con sentido ético, seriedad y transparencia en la defensa de la causa cuyo patrocinio se le ha encargado. Eduardo Coucher, uno de los grandes abogados latinoamericanos de todos los tiempos, dejó como su mayor herencia y creación el famoso Decálogo del Abogado, que siempre debe ser la Biblia y principio de cada jurisconsulto. Estudiar, pensar, trabajar, luchar, ser leal, tolerar, tener paciencia, tener fe, olvidar y amar tu profesión misma es algo que los abogados tienen presente en este día. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos ya con la información del país. En el Ecuador, las fiestas de carnaval llenan de colorido y alegría varias provincias del país, con desfiles, carros alegóricos, juegos, bailes y actividades culturales, además del patrimonio gastronómico de cada región. En algunos sectores se mantienen tradiciones que se fusionan con creencias religiosas o ancestrales. En otros lugares, en cambio, se realizan actividades que promueven las expresiones culturales de cada territorio. En el cielo caminan de dos en dos, así caminan mis ojos, negrita por verte a vos. ¡Qué bonito es carnaval! Con esta copla que nos introduce en la celebración del carnaval en la voz de Patricio García Taita, Carnaval 2019, les participamos que este lunes se vivió un preámbulo del Carnaval de Guaranda en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, cuando una delegación de esta ciudad, integrada por Patricio García Taita Carnaval, el alcalde Rancés Torres, la reina Milena García, acompañados por la banda municipal y el grupo de danza Guambra Xungo, visitaron al ministro Raúl Pérez Torres con el fin de entregarle el atuendo típico, una muestra de la gastronomía de la zona y la invitación formal a participar de la celebración del Carnaval de Guaranda junto a autoridades, funcionarios y a la ciudadanía. El ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, al agradecer la invitación, se refirió al significado de esta fiesta intercultural que convoca e integra a todos los sectores. Hizo una analogía con la situación actual del país, en donde se hacen necesarios el diálogo y la unidad. El patrimonio cultural promueve el reencuentro de nuestras costumbres y expresiones diversas, que son la memoria cultural del país, manifestó. Por su parte, Patricio García Taita Carnaval 2019 invitó a los turistas nacionales e internacionales a vivir estas fiestas que estarán cargadas de mucha tradición. Les habla Taita Carnaval 2019 de Guaranda y sus carnavales. Les hago la cordial invitación para que visiten Guaranda en estos tres días de carnaval y festejen junto a nosotros la mejor fiesta del mundo. Aquí se juega con entusiasmo, alegría y siempre falta lo que más hermoso de la gente es su hospitalidad. Les esperamos a nivel nacional, a nivel internacional, aquí en Guaranda, la ciudad de los siete colines y las de los eternos carnavales. El Carnaval de Guaranda es patrimonio cultural intangible del Ecuador mediante declaratoria del 31 de octubre de 2002. Esta resolución exhorta a las autoridades nacionales y locales a realizar acciones orientadas a salvaguardar las tradiciones y expresiones culturales, ancestrales, sociales, de identidad y la memoria histórica del carnaval guarandeño. La fiesta mayor y más representativa de la provincia de Bolívar comienza con el pregón de apertura del carnaval, la serenata, el nuevo Taita Carnaval, personaje central de la celebración. La programación del Carnaval de Guaranda 2019 se viene desarrollando desde el 8 de febrero y concluirá el 10 de marzo, mientras que los eventos centrales están previstos del 2 al 4 de marzo. En Guaranda el carnaval se vive a lo largo de los 3 días del festejo tradicional y las 3 semanas de espectáculo y acontecimiento en medio de música y coplas de temporada que son entonadas por turistas locales y foráneos. Presentaciones artísticas, comparsas, bailes, desfiles, trajes coloridos, caras pintadas y juegos con agua, serpentinas, talcos, lociones, flores, confites y polvo, así como los platos tradicionales. Se trata de uno de los acontecimientos anuales más reconocidos del Ecuador. Taita Carnaval 2019 se despide con una copla para los carnavaleros. Por vos bonita, por vos señora, guarandeñita, me muero yo. ¡Qué lindo es el carnaval! Bueno, ahí tiene una opción para este próximo feriado. Ya faltan pocos días, un poco más de una semana, y estaremos ya disfrutando de los diferentes rincones de nuestro país. ¿Tienes tal vez ya alguna agenda, Andrés, tú, para este carnaval? No, no, la verdad no. Ahí tienes la opción. Vamos a Guaranda, a disfrutar del carnaval de Guaranda. Es lo que nos acaba de presentar Laura junto a todo el patrimonio cultural y artístico que nos pueden ofrecer esta ciudad y la provincia de Bolívar. Vamos ya con más información. 7:18 a.m. El Bosque de la Luz de Quito ya es una realidad. Luego de meses de trabajo en asesoría internacional y cooperación pública-privada, este jueves 28 de febrero en el Jardín Botánico de la ciudad se abrirá el primer bosque de luz de América Latina. Quito extiende su oferta cultural hasta la noche. Este jueves 28 de febrero, autoridades del municipio de Quito, así como contribuyentes privados, inaugurarán el Bosque de Luz en el Jardín Botánico de la ciudad, único en su oferta artística y conservacionista de América Latina. La iniciativa partió hace un par de años cuando los titulares del Jardín Botánico de Quito, conociendo las experiencias de los jardines botánicos de Filadelfia y Atlanta, quisieron presentar la oferta en Ecuador. La experiencia es lúdica y multisensorial, así lo comenta Carolina Gijón, directora del Jardín Botánico de Quito. Un show de luz, de color, y sobre todo también tiene un componente educativo y participativo, ¿no? Uh-huh. No simplemente se trata de iluminar el jardín botánico con sus árboles, sino de que el visitante tenga una experiencia, ¿no? Habrá guías, ¿no? La idea es que a través de las 16 estaciones que se han instalado, muchas de ellas son muy interactivas. Usted podrá hablar con el árbol, podrá abrazar al árbol, ¿no? Ajá. Y él reaccionará con destellos de luz. Sí, también se enseñará, por ejemplo, lo importante que es los árboles para la ciudad, ¿no? ¿Cuál es el impacto ambiental al introducir luz y sonido en el bosque? Gijón señala que no existe afectación. A pesar de que el jardín botánico es un oasis de verdor dentro de las vías más congestionadas de la ciudad, ¿no? En primer lugar, está abierto solo 2 horas en la noche y son aves que están acostumbradas. El sonido no es para nada estridente, más bien se trata de una música que va muchísimo con el entorno, una música relajante que acompaña a las luces, y hemos tomado todas las consideraciones para que la avifauna y también pequeños anfibios, sobre todo, no se vean afectados. Mantener a los turistas internacionales una noche más en la ciudad de Quito es otro de los objetivos que persigue esta iniciativa. De esta forma quieren cambiar el periodo de pernoctación de Quito, que es de 1.3 noches por persona. La inversión realizada fue posible gracias a la alianza público-privada, donde el municipio cubrió el 40% y el 60% a auspiciantes privados que han querido hacer un aporte a la ciudad. Por la inauguración, ese espectáculo se ofrecerá por el periodo de un mes, del 1 hasta el 30 de marzo, en el que se abrirá el Bosque de Luz las noches de los días jueves, viernes y sábado, de 19 horas a 21 horas 30. El costo general es de $4 y público preferencial 2. A partir de abril funcionarán con horarios especiales por temporadas. Siete de la mañana y 22 minutos. Los cuatro mundos del Ecuador, su costa, sierra, Amazonía y región insular, llegaron a Tel Aviv para presentar las ofertas turísticas del país de la mitad del mundo. La Embajada de Ecuador en Israel participó con un stand en la Feria Internacional de Turismo del Mediterráneo, IMTM 2019, en Tel Aviv. Las Islas Galápagos, la costa, los Andes y la Amazonía cautivaron al numeroso público israelí que acudió a la principal feria anual de turismo que se realiza en ese país. Los visitantes israelíes demostraron especial interés en la Amazonía y sus productos, así como en los deportes de aventura, mientras que las rutas del chocolate y el tren crucero fueron destinos nuevos y atractivos para los asiduos viajeros. El chef Miguel Monar mostró los secretos de la cocina ecuatoriana y explicó la historia, origen y evolución de los platos considerados tradicionales en cada región del Ecuador. El chocolate, producto estrella ecuatoriano, al igual que la bebida de guayusa, fueron promocionados en una degustación ofrecida a los asistentes, quienes además conocieron la humita ecuatoriana y su tradición. La Feria del Mercado Internacional del Turismo Mediterráneo, conocida por sus siglas IMTM, es sin duda el evento de viajes y turismo más profesional e importante de la región de Oriente Próximo y se considera entre los expositores como el mejor evento B2B-B2C. Así, IMTM es la exposición profesional oficial y única para el mercado comercial del turismo de Israel, bajo el auspicio del Ministerio de Turismo de Israel. Los 25 años de esta feria coinciden con el 70 aniversario de Israel, con lo que será un asunto especial y significativo y presentará una oportunidad de oro para una mayor promoción, más contactos y más negocios para el Ecuador. De la mañana 24 minutos y tenemos más información de la AMT en Twitter. Un accidente de tránsito sobre la avenida Eloy Alfaro y Frutillas, cerrado el carril derecho sentido sur-norte y personal de salud ya se encuentra en el lugar para tratar a los heridos posiblemente si existen este accidente. Nos vamos con más información, Darío. Sí, por supuesto, queremos contarles ahora que el taller cultural Retorno presentará el libro Tu Voz, Tu Palabra, una antología en la que participan 13 poetas. Esto se realizará el martes 26 de febrero a partir de las 7 de la noche. La obra literaria Tu Voz, Tu Palabra rescata una parte de los textos poéticos y narrativos del Encuentro de Escritores de Pichincha realizado en la ciudad de Tabacundo, el mismo que contó con la participación de escritores de los cantones Cayambe, Rumiñahui, Pedro Moncayo, Quito y Mejía. Tu Voz, Tu Palabra es una suerte de antología donde están presentes 13 autores con sus creaciones literarias que fueron escuchadas por los estudiantes de los centros educativos de Tabacundo presentes en el evento. Osvaldo Mantilla, director del taller cultural Retorno, comparte el objetivo de presentar esta publicación. El objetivo del taller cultural Retorno a través de esta publicación es dar a conocer el trabajo que diariamente están realizando los escritores de los diferentes cantones de la provincia de Pichincha, quienes participaron en el encuentro de escritores realizado en Tabacundo el año 2018. Además, el taller cultural Retorno busca fomentar y promocionar la literatura de nuevos talentos y escritores ecuatorianos. Mariana Falconi, Mauricio Chicaiza, María Lourdes Casanova, José Quevedo, Marta Garcés, Mariana Gualotuña, Leonardo Buitrón, Osvaldo Mantilla, Damia Mendoza, Blanca Palacios, Galut Ballesteros y María Checa Aulestia son los coautores de la obra. 13 voces de hombres y mujeres que buscan, a través de la palabra, expresar su pensamiento convertido en bellos poemas y relatos que nos transportan a un mundo imaginario y real, señalan los editores del libro. La presentación y comentario de esta obra estará a cargo del licenciado Miguel Espinosa Arévalo, escritor, miembro del Taller Cultural Retorno. En la casa. Bueno, vamos ya con las novedades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más de 10 instituciones educativas participarán en el tercer concurso intercolegial de danza folclórica para celebrar los 50 años de la fundación del Colegio Quito. Este concurso se realizará este próximo 7 de marzo a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El tercer concurso intercolegial de danza folclórica tiene como objetivo motivar al conocimiento de la cultura de nuestro país e intercambiar habilidades dancísticas del Ecuador. El lema del Colegio Quito es "Al bien por la verdad y la experiencia", y amparado en este lema nació este concurso en los patios de la institución hace 3 años atrás. Contaremos con la participación de algunas instituciones educativas del país, como el Colegio Mejía, Colegio Montúfar, Fernández Salvador, 5 de junio, Sagrados Corazones de Rumipamba, La Presentación, José de la Cuadra, Unidad Educativa Quitumbe, entre otros. Ana Lucía nos cuenta más de los colegios que participarán en este evento. Están invitados colegios como La Presentación, Sagrados Corazones de Rumipamba, Colegio Montúfar, Colegio José de la Cuadra, Colegio 5 de Junio, Policía Nacional, el Colegio Juan Montalvo, la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro. Tenemos colegios del Distrito Sur, que son los que yo acabo de mencionarles. En total tenemos 16 colegios que van a asistir.

Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno amigos, nos vamos ya con el segmento Contacto Ciudadano. Recuerde que desde las 7 de la mañana y 30 minutos abrimos los micrófonos. Usted se contacta con nosotros y nos da a conocer aquellas actividades artísticas y culturales. Y ya contamos con alguien en la línea. Tenemos a Juan Manuel Carrión, quien nos tiene una noticia importante para esta mañana. Buenos días. Buenos días, qué gusto conversar con ustedes y gracias por permitirme a través de este noticiero cultural informar e invitar a la ciudadanía para la apertura, la inauguración que se hará esta tarde a las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Quito de una exposición titulada Mis Mil Pájaros. Es una exposición que reúne mi obra gráfica de afiches, más de 30 afiches, todos referidos al tema de las aves, que los he pintado a lo largo de 30 años de ejercicio de este oficio. Hay también algunos cuadros originales en varias técnicas, de acuarela, de óleo, de acrílico, que retratan esta joya del patrimonio natural ecuatoriano que son las aves. El nuestro es un país de aves, y a retratar esas aves es que yo he dedicado mi oficio, que conjuga ciencia, porque yo soy un ornitólogo, conocimiento de las aves, con el oficio de la ilustración científica, que es una herramienta artística y de comunicación para la valoración de nuestro patrimonio natural. Entonces, la invitación es para que asistan a esta apertura y luego pues visiten la exposición que estará durante esta semana abierta en el Centro Cultural de la Universidad Católica de Quito. Este patrimonio de natural, las aves, ¿todas son ecuatorianas de todas las regiones del país? Así es, todas son aves ecuatorianas y de todas las regiones del país. Yo he pintado afiches diversos, por ejemplo, de las aves de Quito, de las aves de la Amazonía, de las aves del sur del Ecuador, de Galápagos, algunos afiches temáticos como, por ejemplo, de las aves rapaces, de los colibríes, de las tangaras, de los loros. En fin, las temáticas diversas, como digo, que tienen como función principal valorar, concientizarnos, dar a conocer y valorar la riqueza de nuestro patrimonio natural. Sin duda que esto para su profesión como para su profesión que está vinculada a la naturaleza tiene ese fin científico de conocer y de difundir más sobre las aves. Pero ¿en qué momento empezó a darle ese toque más artístico y que ahora también se concluye ya con esta exposición Mis Mil Pájaros? Bueno, hay una larga tradición de ilustración científica de la cual Ecuador y Quito no han sido ajenos. La expedición botánica a la Nueva Granada que lideró Mutis a finales del siglo XVIII tuvo como ilustradores a los pintores quiteños como Javier Cortés, por ejemplo. Yo me siento de alguna manera heredero de esa tradición. La ilustración científica es insustituible. La fotografía no ha podido... a pesar de la fidelidad del registro fotográfico, los libros, las guías de campo que retratan aves, sobre todo, prefieren siempre la ilustración. Las aves tienen una estética natural que las vuelve motivo de representación artística. Entonces yo desarrollé este oficio, sí, motivado por la necesidad de un científico de ilustrar el tema aquel del cual él se ocupa, pero en el camino he ido afinando el oficio de pintar, tomando clases y haciendo trabajos de taller con maestros extraordinarios como el ya desaparecido Osvaldo Moreno, por ejemplo, uh-huh, que fue un extraordinario acuarelista, y entonces pues eso me ha abierto perspectivas para explorar los caminos del arte. Yo he hecho varias exposiciones artísticas, individuales y colectivas, e incluso he obtenido algunos premios en cuanto a ambas trayectorias, a la científica y a la artística. Yo tengo la condecoración Eugenio Espejo en Ciencias Biológicas y la condecoración Osvaldo Guayasamín en Arte, ambas concedidas por el municipio quiteño. Es decir, han sido caminos paralelos, han sido oficios en los cuales yo creo que he ido ganando solvencia A través de los años, porque especialmente el ejercicio artístico es algo que demanda, que requiere un trabajo cotidiano y un permanente. Poco por ahí va mi inquietud. Cada uno de estos trabajos de las aves de Quito han sido retratadas, ilustradas en sus entornos, ¿o cómo ha sido el proceso de creación? Sí, yo llevo siempre conmigo un cuaderno de campo donde hago anotaciones. Yo fui curador de ornitología del Museo de Ciencias Naturales, entonces conozco bien a las aves y utilizo las pieles de estudio, la colección ornitológica, para fijarme en los colores, por ejemplo. Últimamente, desde que hay la fotografía digital, practico también mucho este oficio, y esos son, referentes, ¿no? Patrones que me permiten trabajar luego en el taller. Todos los afiches que van a ver, tal vez esto sorprende, han sido trabajados en la composición, en la diagramación, ha sido trabajada en la pintura original. Es decir, no es una composición digital arreglada luego en la computadora, sino todo está pintado directamente sobre la cartulina. Y esto pues demanda mucha paciencia y mucha planificación en cuanto a la composición, porque son conjuntos que reúnen 25, 30 especies de aves y retratados, respondiendo a su pregunta, justamente en su entorno, ¿no? Si son aves de la Amazonía, yo debo colocar ahí elementos de la flora, Amazonía, de las plantas amazónicas, que son los correctos, son los que corresponden. La ilustración científica exige una fidelidad absoluta a los modelos retratados, porque son un referente que permite al estudiante y al investigador tener una referencia clara de aquello de lo que se está hablando. Pero además yo considero que los afiches se han convertido en una muy poderosa herramienta de comunicación para la educación ambiental. Ahora, durante estas 1000 pájaros que usted tiene retratado en estas ilustraciones, ¿existe tal vez de alguna especie en particular que le llama más su atención, algún preferido? Bueno, hay una sección especial dentro de la muestra que se refiere exclusivamente a los colibríes. Estos son mis preferidos. Los colibríes, como decía el poeta Jorge Carrera Andrade, decía él, el colibrí merece ser el ave heráldica del pueblo ecuatoriano porque es una imagen de la delicadeza y del fulgor fugaz. A estas joyas aladas de la naturaleza yo les tengo especial afecto y sí, si bien amo todas las aves, aquí como me diferencio del padre que da el cariño por igual a todos los hijos, yo sí tengo mis preferidas en cuanto a las aves y estas son los colibríes. Bueno, entonces ahí tenemos la invitación. No se olvide, hoy a partir de las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador podremos observar esta muestra. Mis 1000 pájaros de Juan Manuel Carrión. Los primeros 1000, imagino que usted seguirá pintando, seguirá dibujando. Así es. Hay mucho material para hacerlo en el Ecuador. Muchísimas gracias por permitirme hacer esta invitación al público en general y felicitaciones por su espacio que lo sintonizo permanentemente y que nos mantiene informados sobre esto tan fundamental en una sociedad que es la valoración de nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel Carrión, por ser parte de esta propuesta. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, recuerde que usted para ingresar al Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador siempre es muy importante estar con su documento de identidad, me refiero a la cédula de ciudadanía para que usted pueda ingresar a este Centro Cultural y observar de forma libre la exposición. Vamos con más información. Andrés, por favor. Acercamiento a la voz, la raíz de la voz, juegos de desinhibición, respiración, relajación, apoyo de la voz, centro de la voz y postura son algunos de los ítems que maneja el Taller Internacional de Voz. La propia voz, el sonido del alma. Este espacio tendrá lugar este sábado 23 y domingo 24 de febrero en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La voz es un instrumento natural invaluable de expresión. Con ella podemos comunicar nuestros sentires, pensamientos y emociones. Se llega a niveles artísticamente superiores de expresión del ser humano, tales como voz dramática para teatro, narrar, cantar, incluyendo espacios sagrados para los cantos rituales. La voz es sin duda un vehículo para manifestarnos como seres. Es en toda su dimensión humana, tanto física como emocional, única. Cada persona la desarrolla según sus particularidades. Para todas las personas, la voz es algo innato y se la usa de manera natural, como física y emocionalmente se puede. La voz es parte integral de todo un voz cuerpo espíritu, formando parte de este andamiaje social que también se sujeta al miedo y por lo tanto a los estímulos que provoca esa sensación. La técnica vocal es un elemento útil que favorece la liberación del ser a través de la voz. Facilita la búsqueda de expresión y creatividad que va surgiendo de aquella que deseamos, profunda, verdadera, auténtica, comunicativa, entre otros. Se desarrolla de manera integral y holística el cuerpo-voz-espíritu, liberando la propia voz, el habla, única, genuina y natural de cada individuo. Bajo estos parámetros históricos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Teatro Puentes Invisibles y la Sala El Triciclo presentan este sábado 23 y domingo 24, Taller Internacional de Voz, La Propia Voz, El Sonido del Alma, una técnica basada en Roy Hirt junto a la profesora Alegría Cáceres Benavides. ¿Quiere conocer más sobre acercamiento a la voz, la raíz de la voz, respiración, relajación, apoyo, centro de voz, postura, apertura vocal, entre otros temas? Este taller internacional de voz lo espera. Conversamos con la maestra Alegría Cáceres Benavides, directora del taller. Junto a nosotros, la maestra amplía detalles y particularidades que se trabajarán durante este espacio. Vamos a realizar un taller que se llama La Propia Voz, El Sonido del Alma, ahí en la Sala Teatro Triciclo, en donde vamos a trabajar cuestiones de la voz, pero sobre todo la voz hablada. También podemos hacer ejercicios de canto, pero yo estoy más enfocada en la voz hablada como la expresión en su totalidad. Entonces, ahí vamos como a trabajar de aceptar la voz de una o de uno, en donde podemos desarrollar algunos elementos para que la voz pueda salir más libremente en los momentos que más uno necesita también. La maestra es la encargada de impartir esos talleres y cuenta con una vasta trayectoria, siendo egresada de la Escuela de Teatro Libre de Bogotá, asistente en la dirección de Universidad del Valle con Alejandro González, diplomada en dirección escénica de la Universidad del Valle y Nariño, año 2007, entre otros cargos. La maestra es experta en el manejo de este tipo de grupos. Yo soy la que estudia profundamente esta técnica de la voz, que es basada también en una técnica que es como una cierta línea que se llama panteatre, que también fueron como discípulos del maestro así gran conocido Roy Hirt. Bueno, yo soy actriz, soy egresada de una escuela de teatro en Bogotá. Ya llevo como 20 años haciendo este oficio. Me dedico solamente a él, al teatro, y a impartir mis clases, que es de las cosas que más me gusta hacer. Les dejamos con la cordial invitación este sábado 23 y domingo 24 de 9:30 a 12:30 y de 1:30 a 16:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Sala El Triciclo presentan Taller Internacional de Voz, La Propia Voz, El Sonido del Alma. Querida audiencia, pues los invito a este taller que novedoso, creo yo, aquí en Quito, en donde podemos explorar juntos nuestras voces, en donde no hay ninguna manera de juzgar, que sino solamente aceptamos tal cual somos cada uno con su manera de expresarse y poder enriquecer nuestro aparato fonador, también ser más conscientes de lo que nosotros somos. Así que yo los invito a todos a que vengan a participar de ese taller maravilloso y que seguro nos vamos a divertir mucho porque vamos a jugar y vamos a dinamizar también. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 49 minutos. La muestra de cine Amores Líquidos y Amores Reales, primer ciclo, arrancó la tarde de este martes en la Casa de la Cultura. Serán cuatro jornadas en diferentes meses que presentan un cine alternativo. El objetivo principal de esta muestra es dialogar sobre cómo el cine atraviesa la vida y viceversa, y cómo renovación, la urgencia de lo coyuntural, la necesidad de ser eco del presente y más. Arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana una nueva edición del Cine Club de la Casa, versión 2019. Este espacio llega como tradición que se renueva y presenta el primer ciclo de este Cine Club, donde la principal idea es dialogar sobre cómo el cine atraviesa la vida y viceversa. Como renovación, la urgencia de lo coyuntural, la necesidad de ser un eco del presente, análisis de historia del cine. Durante este año, el Cine Club propone dos ciclos cortos, de cuatro películas cada uno, donde se delinearán una temática en específico, tales como ética, política, poética, estética, actual y necesaria, todo en función de la coyuntura. El Cine Club de la Casa está coordinado por el maestro cubano Gerardo Fernández, maestro de guión, y Paul Narváez, realizador e investigador de este espacio. El ciclo arranca con un tema hermoso, trágico y complejo sobre el amor. Se proyectan cuatro películas que batallan con la esperanza, angustia, placer y todo lo relacionado a la vida en pareja. En la actualidad, el poliamor es un tema discutido y experimentado. En los amores líquidos, los llamó así el sociólogo Sigmund Bauman. Se apoderan de los millennials y de muchas parejas donde la discusión se vuelve lo coyuntural. El Cine Club se inició la tarde y noche de este martes 19 de febrero y se lo realizará los días martes cada 15 días con la presencia de expertos apasionados del cine, tales como Marcela Rivadeneira, Fausto Rivera, Diego Ulloa y la invitada de la tarde de ayer, Carolina Romero. Los amantes del Puente Nuevo de Leos Carax, de Francia, año 1991, fue la primera película que se presentó la tarde de este 19 de febrero en el Cine Club. Como historia, este film nos destaca. En el puente más viejo de París, que está en reparaciones y sin acceso, vive un viejo indigente y Alex, un joven artista callejero adicto a los sedantes. Su rara cotidianidad es interrumpida por Michelle, una joven pintora que, despechada del amor, decide vivir en las calles. Así comienza este amor mágico y trágico. Desde la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco y con un gran marco de público se desarrolló este evento. Conversamos con el maestro Gerardo Fernández, coordinador del Cine Club de la Casa. Él precisa los conceptos que maneja este nuevo ciclo de cine y la primera producción presentada, Los Amantes del Puente Nuevo. El tema es el amor, cuatro películas con distintas variantes del amor. Esta que vamos a proyectar hoy, a analizar hoy, se llama Los Enamorados del Puente Nuevo. Una película francesa muy interesante porque tiene las características, digamos, sui generis, de que no está idealizada la película, o sea, son prácticamente dos por diosero. En cuatro jornadas se tratará un tema específico por cada una de ellas, arrancando con la de la noche de ayer sobre el tema del amor. Las cuatro películas de este primer ciclo es el tema del amor. La información que tengo es que vamos a trabajar sobre la base de el tema del teatro en el cine. O sea, el próximo ciclo va a ser el teatro en el cine. Ese es lo que tenemos planificado hasta ahora. La cinéfila Carolina Romero fue la invitada de la noche. Para ella, este es un evento muy importante por su trascendencia y el concepto idea que maneja la primera película. Estoy muy contenta de participar y ser parte del Cineclub de la Casa de la Cultura, de la Cinemateca Nacional. Han retomado esta idea que venía ya de algún tiempo en la casa, funcionando aquí en la Casa de la Cultura, y ahora están en el nuevo ciclo de 2019 y muy contenta de que se abra el cine para todos. Hoy vamos a comentar la película Los Amantes del Puente Nuevo, de Leos Carax. Es un director francés, la película es de 1991, es uno de los más importantes directores franceses contemporáneos, es un director que trabaja mucho la poética de los cuerpos. Me parece que es una película que se presta mucho para el análisis cinematográfico, el debate de los estudiantes, de la gente que está interesada, de los miembros del Cineclub, que van a disfrutar mucho. Una de las asistentes a esta muestra, Giselle Yuca, destaca el valor educativo que tiene cada presentación y el posterior debate que se arma en el Cineclub de la Casa. Siempre he tenido bastante interés en entrar al Cine Club, porque me parece que el cine, como una cuestión colectiva, tiene una significación completamente distinta a como la entendemos hoy. Al menos nuestra generación, que vive en una generación donde hay plataformas como Netflix y hay acceso a Internet, el acto de ver cine se vuelve súper individual. Entonces, poder mirar cine en colectividad y poder hablar después de eso es muy importante, porque resulta muy educativo. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en la siguiente muestra del Cine Club de la Casa en el mes de marzo con la película Revolutionary Road. Esto es cada 15 días, el Cine Club es de las 6:30 en adelante, se hace una introducción y posteriormente se hace un debate sobre la película para que todos los que estén puedan participar, dar sus opiniones, siempre sobre la base de aprender algo sobre el cine. Bueno, estamos invitando a todos a que asistan al Cineclub de la Casa de la Cultura todos los martes, cada 15 días, del próximo del 12 de marzo a las 18 horas aquí en la sala Alfredo Parejo. Les invito a todos a que el 12 de marzo vengan, compartan sus opiniones, vengan a mirar la película, realmente a mirar profundidad, que puedan ustedes simplemente hablar, despojarse tal vez del miedo que se tiene naturalmente, la vergüenza, y simplemente poder dar su opinión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Estamos ya de regreso luego de escuchar la oferta cinematográfica que está presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:55 PM. El Ballet Nacional del Ecuador presentó la noche de este martes la obra Transitando, una presentación en la que de manera cronológica se presentan los estilos en los que ha devenido la danza jazz. Broadway, Vogue, Jazz, Street, Jazz, Lírica, Jazz, Burlesque y Afro Jazz estuvieron en escena durante más de una hora y media. El Ballet Nacional del Ecuador, la noche de este martes 19 de febrero, volvieron con sus martes de arte en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional. El Ballet Nacional del Ecuador, con su elenco del ballet urbano, presentó la obra Transitando, una obra netamente de danza, en la que se representa de manera cronológica algunos de los estilos que se han convertido y han devenido en la danza jazz. Transitando es una obra estrenada a mediados del año 2018 que nos transporta a la época de oro del jazz. Se recorren épocas musicales de los años 70 y 80. El elenco de este ballet está bajo la coordinación del maestro Freddy Takuri y la coreografía de Andrés Pozo y Oscar Herrera, quienes realizan un recorrido por los géneros de la danza jazz, abarcando de manera progresiva el musical de Broadway, Buck, Jazz, Street Jazz, Lírica Jazz, Burlesque y Afro Jazz. Todas estas danzas que llevan a través de la historia y el cuerpo los pasos originarios y evolutivos de esta danza. Como historia, destacamos que el burlesque y los musicales presentes funcionaron como una inspiración coreográfica. Se pueden apreciar dentro de esta obra la elegancia de los giros y los saltos estilizados de los 80. Además, se agregan matices urbanos a la coreografía con movimientos fuertes y rápidos del street jazz, llegando de manera progresiva y dinámica hasta el lyrical jazz. El vestuario de los bailarines y quienes integran este ballet está plagado de luces y color, la música y por supuesto la evolución de los complejos pasos del jazz. Todo nos lleva cíclicamente a sentir cómo los estilos de la danza trastocan el sentir de las nuevas generaciones y quienes observan en diferentes jornadas al ballet. Mediante estas adaptaciones, la obra Transitando plantea que la danza esté en constante cambio y que siempre se pueda tocar su esencia de manera distinta y responsable. Un gran marco de público acompañó la presentación de la noche de este martes. Desde el escenario del Teatro Nacional, conversamos con el coreógrafo e instructor de esta obra, Óscar Herrera, quien pone en detalle la idea que engloba a esta presentación. Esta noche vamos a presentar una obra netamente del estilo jazz, que es Transitando. Sí, esta obra, como su nombre dice, vamos a transitar durante diferentes tipos de escenarios. Entre eso tenemos desde la época de oro, vamos a tener una época un poco más actual, más o menos de los 80, yendo a un afro y terminando por algo nuestro con músicas ecuatorianas reversionadas al jazz. Entonces vamos a tomar como base a este gran bailarín y coreógrafo estadounidense, Bob Fosse. Un determinado grupo de personas integran el ballet urbano, que precisamente trabaja en arduas jornadas para desarrollar la obra Transitando. Nosotros actualmente somos 11 bailarines, ¿sí? Este trabajo tuvo su estreno el año pasado, en el mes de junio, ¿sí? Tuvo más o menos una preparación de unos 4 meses. Fuimos 2 personas del elenco, los que estamos a cargo de esta coreografía, quienes habla Oscar Herrera y Andrés Pozo, es el otro coreógrafo. Junto con mis compañeros, todo fue un trabajo bastante arduo, de disciplina, de bastante investigación, sobre todo sobre el estilo, llevando a escena un espectáculo de una calidad impresionante. Junto al coreógrafo Andrés Pozo realizamos un recorrido con el jazz, la historia de esta obra y sus principales componentes. transitando nace de la necesidad de la compañía de tener un repertorio de jazz. Entonces, bueno, esta evolución cronológica evolutiva parte más o menos de los años 70 con la salida del el teatro musical, ¿no es cierto? Un cuadrito dedicado a Bob Fosse, que es una entidad muy importante en esto de la danza social jazz. Y bueno, pasamos también por un cuadrito de música de los 80 con jazz netamente, para que nuestro público adulto se sienta identificado con esta música, ¿no? Porque van a recordar cuando estaban jóvenes, cuando salían y cuando se divertían entre ellos. El afrojazz no solamente está enfocado a lo que anteriormente eran nuestros afroecuatorianos, ¿no es cierto? La gente afro también de afuera, que imponía su propia danza, que a partir de esta danza nació mucha danza también. Como siempre, les dejamos la cordial invitación para que el público continúe disfrutando y acompañando las obras que presenta en este año 2019 el Ballet Nacional del Ecuador. Esta es la primera obra que vamos a presentar este año. La semana que viene, el martes que viene, se va a presentar Chacana con el Ballet Metropolitano. Entonces están cordialmente invitados desde ahora en adelante. Todos los estrenos con todas las presentaciones que realiza el Ballet Nacional de Ecuador, todas son automáticamente gratuitas gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al Teatro Nacional. Están cordialmente invitados a venir a disfrutar y a compartir danza con todos nosotros para hacer de la cultura del Ecuador un poco más grande. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.